comprado un perro de la raza Chow Chow, que tiene un viaje de pelo y es negro como el carbón. Por eso me pica que tiene el Chow Chow, muy negro y muy peludo. Cada vez que lo saca a la calle, se lo quiere tocar todo el mundo. Y le digo, déjame que te acaricie el Chow Chow, déjame que te acaricie el Chow Chow. Yo tengo un perro zarcilla, que es bastante juguetón, pues se pone muy contento cada vez que ve un Chow Chow. Mi amiga Lucy dice que le da mucha alegría, pues su Chow Chow y mi zarcilla se lleve jugando todo el día. Y le digo, déjame que te acaricie el Chow Chow, déjame que te acaricie el Chow Chow. Me llama mi amiga, porque no hay nada que locarme, solamente mi comida. Cuando llega el verano, mi amiga se le llena el Chow Chow de bichillo, y yo le cargo los picores, echándole uno por billo. Y